Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 26 en esta 12ª temporada a través de Radio Manises y también para la xarxa de emisores municipales valencianes. Os mandamos un saludo. Comenzando el mes de abril, ya tenemos aquí en el estudio a los compañeros, a Óscar Puchades. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. ¿Qué tal estás, Carlos Miralles? Hola, Javi. Hola, Óscar. Nada, una semana más. Eso es, eso es. O una semana menos, ¿no? Exacto, para vacaciones. Para las vacaciones, pues, queda un poquito. Pero o para el inicio para de la gira. Para el inicio sí, de la gira. Eso sí, el 12 de mayo, Vancouver, es la fecha que tenemos marcada en el calendario udosiano. Un mes y una semanita, prácticamente. ¿Sí? Para volver a revivir, algunos vivir por primera vez la gira Joshua Tree, en esta ocasión la versión 2017. No queda nada para ese inicio y nada, vamos a mandar un saludo especial a los compañeros del equipo que no van a estar hoy, pero estarán próximamente, como Oscar, como Raúl Cuello, como Pere Granel, como Leo Catalán, y los amigos del otro lado del mundo, del lado oscuro de YouTube, a Rodrigo, a Pilar, a Pancho, en fin, a toda la gente de U2 Chile. Los tendremos próximamente aquí en Vértigo Radio. Pues nada, no nos vamos a enrollar más, vamos a pasar ya a las noticias y vamos a hablar enseguida del nuevo rey del pollo frito. Bueno, pues el nuevo rey del pollo frito, tomando así el nombre, bueno, pues alusión a no tiene ninguna referencia a Ramoncín, porque era el anterior rey del pollo frito. Pero bueno, ahora cuando comencemos a hablar y conozcáis la historia, pues veréis de dónde viene el tema del pollo frito. Todo viene por un artículo publicado en el periódico New York Times, acerca de una nueva faceta musical del productor Steve Lillywhite, que bueno, pues ha sorprendido a toda la industria musical, incluso al propio Bono y a U2. ¿Sí? Todo esto ha sido una entrevista que le han hecho en los Electric Lady Studios de Nueva York hace muy poco tiempo, cuando precisamente estaba trabajando con U2 en Nueva York. Recordemos, hace un par de semanas estaban allí pues puliendo el nuevo disco, Sons of Experience, y bueno, le hicieron una entrevista para el periódico. No relacionado sobre U2, sino por la nueva faceta, ¿no?, de productor musical en Indonesia, en Yakarta. Y es que, bueno, es el director ejecutivo de una empresa llamada Hagonya Music and Sport Indonesia, y que está ligada a la cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken en todo el país, en Indonesia. Y bueno, os va sonando un poco a chino, ¿no?, todo esto. Sí, un poquito. El Kentucky Fried Chicken, productor de una discográfica de allí en Indonesia. Y bueno, es que, como sabéis, pues el tema de las ventas de los discos, y bueno, en Estados Unidos sobre todo, va en caída libre. Las ventas pues cada vez van bajando. Y bueno, pues resulta que lo llamaron, fue a hacer una charla hace un par de años, en el 2011. Steely White, invitado por un festival de música en Singapur, pues fue a dar una charla, y ahí pues le propusieron el bueno, formar parte de un equipo, de una discográfica que ha terminado por producir discos, CDs, que se venden junto a los menús del restaurante del Kentucky. Aquí en Así España es. Obviamente no está, solamente está este menú especial en Indonesia. Y bueno, tú vas a pedirte el pollo frito y tienes la opción de pedirte lo que quieras y un CD de música. Sí, tiene una fácil explicación, ¿no? Principalmente es que, bueno, pues allí, por lo que dice el artículo, la calidad de internet no es tan buena, entonces, como haríamos o hacen en cantidad de sitios, pues te descargas y te lo pones en el móvil, ¿no?, la música. Allí principalmente, pues bueno, no, al no haber un buen internet, pues la gente sigue utilizando muchísimo el CD realmente. Entonces para ellos es mucho más fácil, ¿no?, y también más sencillo a la hora de conseguir música. Y fue, la verdad es que es una idea fantástica, desde luego. Dice, mi trabajo es básicamente como dirigir un sello discográfico, excepto que en este sello también pasa por vender pollo. Dice, las compañías discográficas me mandan artistas y yo digo si sí o si no. Prácticamente los discos que produce son de artistas pues asiáticos. Y luego dice, bueno, las discográficas me mandan, como decíamos, los artistas, él decide si sí o si no. Luego pues también se encarga de buscar nuevos talentos y bueno, y firmarlos para que sus canciones aparezcan en estos discos. Dice que, bueno, a raíz de todo esto, él se ha enamorado profundamente de Indonesia. Le encanta la comida, la gente y la forma en la que vieron la música como una experiencia. Sí, y además también hacen varios tipos de CDs, uno de música tranquila, dice que allí les gusta mucho la música tranquila, otros recopilatorios, otros de cantantes jóvenes, incluso de CDs para niños. O sea, que tienen una amplia gama de música para poder elegir en los Kentucky. Ojalá llegase esto a Europa, porque esto se está aprendiendo con las nuevas tecnologías, se pierde. Un detalle que, permíteme que te corte, un detalle importante es que dice que allí los Kentuckys no son como en Europa o en Estados Unidos, son unos restaurantes más bien de gama media-alta, que incluso se puede parecer al Hard Rock Café. No, incluso que es más, allí es más el Kentucky que el Hard Rock Café. Efectivamente, que no es un restaurante de comida rápida al uso como tenemos aquí en mente todos, ¿no? Allí son más importantes, desde luego. De hecho, la residencia actual de Steely White pues cambió en el 2014 y su residencia la tiene en Yakarta. Sí, de Hollywood a Yakarta. Exactamente. Y bueno, pues como comprenderéis, esto ha tenido bastante repercusión, ¿no? También dentro del mundillo U2. De hecho, pues Steely White comenta cómo bromea Bono sobre este tema. Y dice que, bueno, que U2 piensa que está volviéndose loco y que, bueno, está obsesionado con esto, y que siempre está diciéndole a la gente con la que se encuentra, y dice, ¿sabes lo que se dedica ahora Steely Dan? Estaba trabajando para el Kentucky Fried Chicken. Trabaja en Kentucky. Y bueno, es curioso, pero mira, le está funcionando y obviamente el hecho de que hasta se vaya a vivir allí es porque está funcionando, están ganando dinero y bueno, quién sabe si esto se podría exportar, como decíamos, al resto del mundo. También hablaban gente del propio Kentucky en las sedes de Estados Unidos que bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Que en Estados Unidos la gente se descarga la música ahora para ponerla en el móvil, entonces el formato CD está en desuso y no tendría mucha repercusión, ¿no? No tendría ahora mucha vuelve salida, un poquito más el formato vinilo. ¿Te das cuenta? Sí, el vinilo sí. El vinilo ha vuelto, pero el CD está... capa caída. Capa caída. Recuperaremos próximamente algún capítulo más de Regreso al Vinilo, esta temporada estrenamos esa sección, claro. Porque obviamente sí que es verdad que el vinilo volvió hace ya tiempo, y bueno, sin más, pues el día 22 de abril queda nada para que podamos conseguir, a ver si tenemos suerte, el vinilo del Record Store Day. Regimen in Town de YouTube. Grabado por el señor Lil White. O sea que lo tenemos ahí. Todo va ligado. Sí, sí. Así que nada, muy, muy curioso. Tenéis el artículo que lo ha traducido Oscar para U2 Valencia. Y ahí tenéis todo el texto, incluso alguna foto del Kentucky con la cara de Steve Lil White. Muy curioso. Está comiendo pollo, pero casi. La foto es curiosa porque, bueno, curiosa, quiere decir, sí, una está foto. Está abrazando ahí el cubo. El cubo. Así que ahí tenemos al nuevo rey del pollo frito. Vamos con un tema musical. Estamos celebrando el 30 aniversario de Joshua Tree, pero el pop también. También a su vez, el 20 del pop, por supuesto. Así que vamos con La última noche en la Tierra. She's living like it's the last. Bueno, ahí teníamos el mítico pop y el tema de la Sound Life. Que bueno, pues, vamos a seguir recordando durante los próximos programas, ¿no? Los temas del pop. Por supuesto. Esperemos que U2, pues, va a ser complicado, ¿no? Que en la gira del Joshua toquen alguna del pop cuando han tenido la inocencia para poder recuperar alguna y no lo han hecho, pero bueno. Pues sí, no le han hecho caso. Ni puto caso, disculpa, ni puto caso han hecho al pop. Bueno, seguimos con alguna de las noticias más de esta semana. Si habéis estado atentos, por las fechas, el día 1 de abril ya han salido algunas noticias que obviamente eran falsas, porque el 1 de abril es el April Fools, ¿no? En muchos países. ¿Qué reís? Efectivamente. Sí, porque yo... Es el día de los santos inocentes. Exacto, sí, el día de los santos inocentes colgué un tuit. Pero no en España, en otros países. No. Pero es el 1 de abril. Y tuve 175 retweets de eso y llamadas, me decía. 175 retweets, ¿no? Están aquí se puede ver. Tierra, trágame. A ver, 175 retweets. Y luego recibí llamadas... 17,5. Y luego recibí llamadas diciendo que iban a publicar. Yo puse que... Esa noche, por la noche, U2 iba a publicar algo. Qué mediático eres, bueno, por... Iba a publicar algo. Está canal no le retuiteo, creo. Sí, iba a publicar algo. Entonces, eso lo publiqué por la mañana, eso al mediodía. Y la gente, pues, diciendo... Pues, normalmente, pues, te hacen un poquito de caso. Caíste, bellaco. Caíste. Hay uno que... Un compañero que ha venido aquí al programa que... O sea, fue colgar el tuit y enseguida llama por teléfono. ¿Qué va a pasar? Ya lo verás esta noche. Bueno, pues dijiste que iba desmentida. Que U2.com iba a colgar una canción nueva por la noche. Efectivamente. ¿No? Pero luego era falsa. Era falsa. Luego, pero bueno, era de esperar, Carlos. Se retiró. A mí no me la colabas. Caíste. Y bueno, al mismo tiempo, bueno, realmente no fue el día 1. El día 2. Se producía en Londres, cerca de Londres, en Oxfordshire, un concierto se publicaron un par de fotografías de un bajista que le habían pedido Dallas Screw, el asistente de Adam Clayton, que le dejara un bajo, que se lo alquilaba, porque lo necesitaba utilizar Adam Clayton para ese concierto sorpresa secreto que tuvo supuestamente, aunque parece que ya está confirmado de que sí que realmente ocurrió el día 2 en Londres, pues un concierto de U2 junto a otros artistas, como decíamos, en Oxfordshire. Y bueno, también la misma fuente de la noticia pues comenta que U2 tocó A Will Follow, Angel of Harlem, Desire y One. Luego han ido apareciendo más fotografías y sí, pues por visto estuvieron tocando también con Josh Holland, el pianista. Y bueno, pues tenéis más información en YouTube, que ha sido la web que lo ha sacado, ¿no? Un concierto del que no hay mucha información. En el que también comentan que estuvo participando Bob Geldof, Mark Almond. El personaje al que le pidieron el bajo también será importante. No, bueno, ¿quién era? ¿A quién te refieres? Bueno, es un bajista que se llama Richard Spike Holyfield y ha sido bajista de Sidney O'Connor y de algunos otros artistas. Pero bueno, le pagaron 100 libras por el alquiler del bajo. Y la pregunta era vía tweet, ¿no? Si los iba a recibir, si los iba a recoger los 100 libras o no, en fin. Y lo que se comenta es que era la fiesta de cumpleaños de Jonathan Ive, el diseñador de Apple. Ajá. Ive es el que... Sí, vimos. Que vimos en Los Ángeles. Mm. Sí, ese es. Pues supuestamente era su cumpleaños, le hicieron una fiesta... Y este era el... al principio parecía como que era algo relacionado de broma, ¿no? Que por el día 1 de abril, pero esto es que realmente ocurrió el día 2 y ahí hay alguna foto y hoy ya pues prácticamente se da como confirmado, ¿no? Que realmente ocurrió. No hay mucha más información acerca del evento, ni ningún audio ni vídeo, porque supuestamente era una fiesta privada. Y luego, nada, lo último de esta semana es que Bono ha aparecido recientemente en Londres, en Oxford, en un debate del Score World Forum, pues bueno, hablando de la innovación, del ¿cómo se llama? No sé la palabra ahora, del emprendimiento de las empresas y bueno, cómo pueden ayudar a salvar el mundo, ¿no? Y acabar con los problemas del mundo. No, él en calidad de representante de One Campaign y de la campaña Red, pues bueno, ha estado charlando con algunos activistas más, ¿no? En, como decíamos, en Londres. Hace pocos días estaba en Nueva York, ¿no? Estaban en Nueva York. No, hace unas semanas, la semana pasada ya estaban en Dublín. Mm. Bueno, Dublín, Londres, que sí, no, que es como ir de Valencia a Barcelona, vamos. No, de Valencia a Manises para ellos. Y bueno, ya tenéis el vídeo colgado en YouTube y podéis ver a Bono pues hablando y mostrando el iPhone Red diciendo que gracias a ese teléfono pues se salvan vidas, ¿no? Claro. Ya sabéis todo el tema de la campaña Red, lo que conlleva, parte del beneficio de esos productos que se venden de distintas marcas, incluida pues Apple, pues va destinado a la campaña Red, que lo que lucha es buscar luchar contra el SIDA. Compraros algún producto Red. Hay sí, todo tipo de productos, ¿eh? Desde gafas de sol, sí, hasta bolis, camisetas. No es necesario gastarse claro 800 euros en un iPhone. Comprar un iPhone, efectivamente. Hay claro de que todo. No. Hay sí, las eso. Gafas que son de Wolf Noir, que es una marca española, por cierto. Que son muy buenas. 25-30 euros está el coste. Y bueno, pues no sé qué, una parte, pues a lo mejor 5-10 euros van destinados a la lucha contra el SIDA. Y tienes un producto. Claro y, que sí. Y es un muy buen producto, desde luego. Desde luego, sí. Y bueno, ya para terminar las noticias y recordando pues este 30 aniversario del Joshua Tree y que precisamente este mes de abril, hace 30 años, comenzaba la gira, vamos a escuchar With or Without You con el snippet de Shine Like Stars, que bueno, pues no viene en la versión original del álbum. Estábamos debatiendo de dónde sale, ¿no? este snippet que no siempre Bono lo ha utilizado. Lo utilizó fundamentalmente cuando estrenaron el álbum, estrenaron de gira del Joshua Tree, pero luego pues lo han ido perdiendo en conciertos muy puntuales lo ha recuperado. En esta gira Innocence and Experience Tour sí que en alguna noche lo ha recuperado el Shine Like Stars, y bueno, la verdad es que es un fragmento que él añadió al principio de la gira Joshua Tree. Para mí le da una fuerza especial a la canción, ¿eh? Yo creo que es una parte de la canción que a lo mejor no le dio tiempo a meter, o que Bono realmente cuando la estuviera enseñando se le ocurrió y quedaba muy bien al final del tema. Y bueno, no está en una versión oficial de estudio, pero vamos, pues, por ejemplo, en el Radanham, en el DVD del Radanham, efectivamente, sale, por supuesto, sí, pero yo lo veo más. Lo veo más bonito, más con más empaque así, porque la canción en sí de With or Without You del disco tenía que ser como es. Exactamente. No había cabida para otra cosa. Claro, efectivamente, no había cabida para otra cosa. Es una obra maestra. Porque era perfecta, por eso. Entonces, realmente, pues eso, lo ha añadido en los conciertos que ha hecho. Pues vamos a disfrutar pues probablemente de unas mejores versiones y canciones de U2 en directo con... como es With or Without You y ese snippet final de Shine Like Stars que a todo fan de U2 pues le encantaría vivir siempre que escuchara esta canción en directo. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and a twist of fate. And a battle nail, she makes me wait. And I'll wait without you. Without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting. Bueno, pues agenda esta semana hace como unas mini vacaciones. No hay tributos esta semana. Se esperan a Pascua. Exacto. Recuerda que la semana, el mes pasado, marzo, fue bastante intenso con el movimiento de los tributos U2. La verdad es que pues tuvimos el 17 de marzo, el día de San Patricio. Todo el mes de marzo fue un poquito bastante lleno de tributos. Y bueno, todo, sí. Pues las bandas tributos ahora en abril tomaron un descanso. Bueno, pues mira, ya que están de descanso, aprovecho una petición para todas las bandas tributo de U2. Sunk Legs de Star, por favor, en Wizo Wizayo, que sea obligatorio. Es verdad. Porque todos los que vamos a ver un concierto tributo, lo deseamos, lo estamos esperando. O sea, ese alarido de Bono, yo creo que todos lo deseamos y queremos escucharlo en un concierto de U2 o una banda tributo. O sea, que tomaros nota, por favor, y porque la gente va a quedar encantada con ello. Y de hecho, como ha dicho Javier, se cumple el 30 aniversario de esa canción. Y pues los emplazo ya para el día 29 de abril. O sea, el 21 de abril estaremos en Rock City con Spyplane, con un tributo al 30 aniversario del Joshua. Y comentaros que en breve se venden las entradas a través de internet, a través de Tiquetea, y en sí, breve... En Tiquetea ya están. Se pueden conseguir, de hecho ya pues va bastante avanzada la venta. Eso es. Avisamos ya con antelación, amigos, conocidos, gente cercana a nosotros que luego llega el último día y se queda sin entrada. Ahora hay, no esperéis al último momento, no va a ocurrir como ha ocurrido en anteriores ocasiones, que pues al final ha habido gente que se ha quedado fuera. Deciros que en breve, digo breve, quizá de días, estarán en tiendas físicas, en las tiendas oficiales, las que son de Zarbus Valencia, en el Paz Café Lola, Discos Amsterdam y Harmony Discos. Eso ya, a través de redes sociales y a través de la página web de U2 Valencia, pues lo iremos colgando y traeremos. Pues nos llamáis a nosotros y ya está. Eso, ¿no? Y si no, pues nos hacen la reserva. Claro. Y luego, pues mira, para terminar, vamos a poner un tema, escuchar un tema. Es Emily Kay. ¿El por qué este tema? Porque ayer, 4 de abril, martes, hizo 49 años del asesinato de Martin Luther King. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta y fue asesinado en Memphis, Tennessee. Uh-huh. Aquí vamos a escuchar más que Melky, vamos a escuchar Pride. Pride in the Name of Love. Y escucharemos Pride. Yeah. shot rings out in the Memphis sky. Muy buenas tardes, bienvenidos a I Make It Loud. Estábamos aquí comentando que hoy es un día un tanto especial, ¿no? Por lo que representa y de lo que vamos a hablar, que es el último día de Joe Ramone. Precisamente, la primera parte de mi intro son los Ramones. Y bueno, la verdad es que es un día bastante triste en la historia del rock y que está claramente marcado en la vida de nuestros cuatro irlandeses y que jamás podrán olvidar, por supuesto. Hombre, es que los Ramones, pues, en fin, ¿quién no conoce? Es una banda que creo que ha marcado a toda una época, ¿no? Del rock. Sin todos duda. Los rockeros están marcados por los Ramones, pero de la música en general, ¿no? Sí. Esas canciones cortas de minuto y medio, dos minutos, pam, pam, pam, pam, pam, rápidas, veloces y una otra. Aunque desgraciadamente otra. Parte de esa esencia de los Ramones, o más bien la estética o el nombre, se ha un poco marketizado, ¿no? Con la utilización del logo, porque el logo también es una pasada. El logo es increíble. Bueno, pues que lo podemos encontrar en cualquier sitio ahora mismo, ¿no? En cadenas de distribución de ropa, ¿no? Pues gente que lleva una camiseta de los Ramones y no saben lo que son los Ramones. Efectivamente. Sí, pero sí. Bueno, es si habían GIFs por parte, ahí, ¿no? de Twitter, que salía yo Ramón en una imagen, ¿no? Con unas chicas y hola chicas, ¿os gusta mi grupo? Y llevas la camiseta de Ramones y dices, ¿cuál es tu grupo? Ellas con la camiseta no lo conocían a él, ¿no? Sí, sí, eso, o sea, eso ha ocurrido y ocurre, porque sí, es una, el sí, icono sí, sí, de los Ramones, pues tiene mucho atractivo. El que pueda que se ponga un disco de Ramones que disfrutará, desde luego. Bueno, hombre, yo creo que la gente que nos escucha y la vida, sabe quiénes son perfectamente. Por supuesto, eso no me cabe ninguna duda. Pero bueno, hay gente que descubre... va descubriendo cosas relacionadas con U2 y claro, que tienen que saber, obviamente, que los Ramones ha sido un grupo básico para el grupo. Una gran influencia en U2, desde luego. Bueno, pues nada, Jeffrey Ross Hyman nació el 19 de mayo de 1951 en Forest Hill, en New York, y falleció el 15 de abril del 2001. Bueno, yo voy a decir que es el cantante, la voz. Joe, cantante, efectivamente. Johnny, el guitarra, que bueno, estuvieron así como, no sé si una década, yendo de gira, grabando discos y todo, y sin dirigirse la palabra. Compartiendo buses, compartiendo todo, sin dirigirse la palabra con Johnny, que era el guitarra, porque bueno... la primera novia de... bueno, la novia oficial de Joe, pues tal, acabó con Johnny y... bueno, es que la historia de los Ramones tiene tela. Tiene y el tema de los componentes que han ido cambiando también. Sí, efectivamente. Pero bueno, Joe ha sido el cantante siempre. Sí, correcto. Joe siempre fue el cantante. Y bueno, pues Jeffrey Rose Hyman pasaría a llamarse Joe Ramone cuando formó la banda de Ramones. Sabidos por todos la gran influencia que ha aportado al mundo del rock, por música, por imagen, por estética, lo que estábamos diciendo, y bueno, sobre todo U2, ¿no? El primer single de Son of Innocence, pues bueno, The Miracle of Joe Ramone. Curiosamente, Marky Ramone, que es... que bueno, aquí detrás tenemos la foto de Vértigo Radio con Marky Ramone hace unos años cuando vino a actuar aquí a Valencia... que ha sido el último Ramone vivo, por cierto, todo hay que decirlo, y que sigue actuando, que era la batería, fue batería durante una época, luego lo dejó, volvió, en fin, bueno, estuvo en varias épocas de los Ramones, en la que, bueno, sí que formó parte, una parte importante de toda la discografía bastante extensa. Sí, lo entrevistamos con Ramones, Leo, aquí en Vértigo Radio. Sí, que actuaba en Guagua, puede ser. Sí, en Guagua. Sí. Sí, sí. Y ahora se dedica, pues, a hacer de DJ, a tocar, en fin, lo que... Sí, sí, no. Él sigue tocando la batería con bandas tributo a los Ramones. Sí, así es. Imaginaos, o sea, si tenéis la oportunidad, ir a verlo, porque... Sí, porque a España viene mucho, le encanta. Sí, le gusta mucho, sí. Así es. Pues bueno, el propio Marky Ramone comentaba al respecto del tema de Miracle of Joe Ramone que bueno, que lo más llamativo del single fue que no incluyeran su nombre en la canción, el nombre de Joe Ramone, porque en la letra de la canción no sale Joe Ramone, sale de Miracle, pero no Joe Ramone, desde luego. Y dicen, pero bueno, dice, un letrista tan bestia como Bono, y que se olvidaran de mencionarlo, dice, pero ¿saben qué? Me parece bestial lo que hicieron. Son una banda gigante y siempre nos nombran como influencia. Si Joe estuviera vivo, estaría muy agradecido. Eso es parte de Marky, ¿sabes? Y bueno, y que coste que Marky fue el único Ramone que visitó a Joe antes de morir. Si me permites un inciso, y bueno, aprovechando que podemos comentarlo, porque lo viví de primera mano, la experiencia de cuando estuve en el estudio con Bono en The Charge, que estuvimos escuchando las versiones previas al lanzamiento del álbum de Sons of Innocence, Bono nos estuvo contando toda la historia del álbum. Y empezó, pues, hablando directamente de los Ramones, ¿no? De Ramones, de las influencias, de lo que había supuesto los Ramones en concreto para ellos. Y sí que es cierto que cuando escuchamos la versión de Miracle of Joe Ramone, yo pude ver el título, que era, en aquel momento era Siren. Ah, claro. Que por eso hicimos todo aquello de los sonidos de las sirenas, porque era el título provisional. O sea, realmente, cuando hicieron la canción, vamos... No queda ninguna duda que obviamente está dedicada a Joe Ramone, pero cuando estaban trabajando con ella no tenía el título todavía de Miracle of Joe Ramone. Yo creo que fue algo ya en la parte final, ¿no? De cuando decidieron decir, es que esta canción es para él. Yo creo que lo más importante, aparte de que escuchéis a Ramones, es ver un video. O sea, es que la estética era bestial, todos de negro con la chupa de cuero cruzada. El pelo con el flequillo. Los altos, efectivamente, con el mismo flequillo, con las guitarras y los bajos súper súper agachados, súper colgados. Bueno, Johnny Ramone tenía que estirar los brazos para tocar la guitarra. Era una pies, estética casi en los pies. Bestial, sí, efectivamente, es que se te queda ahí esa imagen clavada, ¿eh? ¿Verdad que sí? O sea, no se nos puede olvidar. Vamos. Y una estética que luego pues fue una moda. Claro, en la época, pues mucha gente vestía como ellos. Claro, así es. Ya en los 80, en 87, 88, 89. Sí, incluso fue, antes. Fue, digamos, la época en España, al menos, la época dorada de los temas de Ramone. Porque bueno, de hecho, pegaban mucho. O sea, quedaban sí, mucho. Sí, de hecho hubo una época, en la época del Joshua concretamente, que había rivalidad entre los fans de los Ramones y los de U2 aquí en Valencia, en Vanessa, precisamente. En Arena, en Distrito 10, los que conocemos, los que Metrópolis. Recordamos aquellos, sí, sí. ¿Alguna pelea hubo y todo, incluso? Sí, sí, sí. Ángel o sí, Juanjo sí, lo pueden corroborar. Yo lo he vivido también. Pues sí. Bueno, pues la verdad es que indagando en su historia, os puedo decir que de hecho me he leído el libro de Gira con los Ramones, que está escrito por su propio manager, por Monty. Pero bueno, eso es una historia que ya narraremos en otro momento, porque es muy extensa y se puede hablar muchísimo de los Ramones. Bueno, el que quiera colaborar me llama y lo hacemos juntos. Yo estaré encantado de hacerlo. Bueno, comentaros que pude descubrir la historia de su último día de vida. ¿Y de qué modo? Pues bueno, le devolvió el halago a U2 y os paso a contar de cómo fue. Un mes después del fallecimiento de Joe Ramone, nos lo contaba de este modo Donna Gaines, que es una periodista y amiga personal de Joe, en la que refleja íntimamente cómo fueron sus últimos días. Dice, bueno, el último año nuevo, es decir, 2001, pues bueno, Manhattan estaba todo cubierto de nieve, por lo que era peligroso para Joe andar caminando, aunque él rehusaba que el cáncer se lo llevara. Tenía cáncer, lógicamente. Recibió el diagnóstico en 1995 y a pesar de ello seguía grabando discos. Dice, sus huevos estaban fuera por los fuertes medicamentos que tomó durante los tantísimos años, ¿no? Sí que es verdad, además él tenía muchos problemas médicos durante toda su vida. Y sus huesos. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Bueno, y una tarde pues resbaló y su cadera se destrozó y tuvo que ingresar en el hospital, en el New York Presbyterian, y le volvió el linfoma. Entonces, sumado a que su padre había faltado hacía unos pocos meses, pues su moral fue bajando poco a poco. Sus cambios de humor iban de llorar a reír en minutos. Y un viernes 13 de abril, su familia se prepararon para el peor final. Joe había sido transferido a cuidados intensivos con gotero de morfina para reducir los fuertes dolores, imaginaros, ¿no? Tenía una infección en la sangre, no reaccionaba a los antibióticos y bueno, Bono le llamó ese mismo día y aunque no era muy consciente de la situación, Joe se alegró de oír al fan de los Ramones, ¿no? A un fan de Ramones, pero ese mismo domingo, pues bueno, todas las esperanzas se vinieron abajo. Sus amigos más cercanos y familiares se reunieron alrededor de la cama. Su madre, Charlotte Lester, y su hermano Mike Rick tenía una grabadora en su cama y cada vez que asentía con la cabeza, sus hermanos le ponían el tema U2 in a Little White. Que bueno, entre la letra pues dice, es poco tiempo, esto no dolerá más, estaré en casa, amor, en poco tiempo. Y bueno, pues cuando la fantástica canción de U2 acabó, Joe nos dejaba con 49 años de edad. Fue la última canción que escucho, imaginaros. Y bueno, pues el funeral fue el martes siguiente, con presencia masiva de la gente que le rodeó durante toda su trayectoria musical. Las palabras las dijo Vin Chelsea, que fue el primer DJ que puso a Ramones en la New York Radio. Y bueno, pues la gente se quedó contando pues historias de Joe, cómo quería a sus dos hijas, cómo les volvía loco el frappuccino, los videojuegos, el sushi, sobre todo cómo era capaz de contestar a cualquier pregunta remota acerca del rock en un instante. O sea, tenía una memoria increíble. Y según las últimas palabras de Donna Gaines, ella estaba esperando a que Joe se levantase, cogiera el micrófono y gritase aquella de "Hey ho, let's go", ¿no? Pero se nos marchó repentinamente, aunque su discografía nos acompañará por los siglos de los siglos, desde luego. Y bueno, estas han sido las últimas, la última escucha por parte de Joe Ramone, que fue In a Little White. Y ahora os vamos a dejar con el tema que el propio Bono se lo dedica, tocado en... Sí, después de la muerte de Joe Ramone, obviamente... La gira Elevation Tour. Coincidía que había gira de U2 y bueno, visitaron también Nueva York, donde hicieron una versión muy especial. Pero vamos a escuchar la versión de Boston, la que grabaron para el DVD de la gira de Elevation, y donde bueno, pues Bono recuerda cómo fue, ¿no? Cómo se fue Joe Ramone, un poco pues un resumen de lo que tú comentabas. Así que nada, con esto ya pues nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene y que gane el Valencia Basket. So this is a song that Joey Ramone loved. They played it to him while he was lying in his hospital bed a couple of months back. It was the last song that Joey Ramone heard in his life here, and That's an amazing thing for somebody who grew up as a fan of Joey Ramone, I can tell you. Anyway, Joey turned this song about a hangover into a gospel song, I think. Because that's the way I always hear it now. Joey Ramone's years. In a little while, surely you'll be mine. In a little while, I'll be there. In a little while, this hurt will hurt no more. I'll be whole, love. When the night takes its deep breath and the daylight is nowhere, if I could.